Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar acá en esta riquísima presentación de experiencias y de mi parte voy a tratar de abordar en el tiempo estipulado algunas de los retos que nos hemos encontrado en el municipio y algunas de las decisiones y acciones que se han venido tomando tanto desde el punto de vista municipal como respuestas del Estado central en torno a la planificación del territorio. De manera general, la introducción incluye cuatro aspectos que fueron los que se van a abordar. El primero es el entorno actual de la provincia de Guanacasteca, los principales cambios acontecidos en el territorio. Como número tres, los retos planteados a partir de esos cambios y las decisiones y acciones en curso como respuesta. Desde este punto de vista, yo visualizo la dinámica territorial como un ciclo en el cual vamos a ir viendo cuatro aspectos. Uno de ellos, bueno, cuatro aspectos que son los que mencioné anteriormente. Como primero, el entorno actual de la provincia, entonces allí vamos a ver los recursos naturales y paisajísticos y el proceso de la promoción turística. En el entorno actual voy a mencionar la riqueza y la pobreza, vamos, de los recursos, ¿verdad? Entonces allí podemos ver que desde varios aspectos, el político, ambiental, social, económico, urbano, tenemos discrepancias de una realidad que tenemos. En la parte política tenemos la sostenibilidad como consenso. A partir de un estudio que se ha venido realizando, se ha encontrado que existe por parte de los habitantes un consenso acerca de que queremos que el cantón tenga sostenibilidad. No obstante, a partir de algunas de las acciones que se han venido tomando, hay deficiente gestión hídrica. En la parte ambiental, exuberante paisaje, pero también hay degradación en los ecosistemas. En la parte social hay fuerzas comunales y patrimonio que se han venido gestando, pero también tenemos un amplio desempleo. En la parte económica hay un clúster incipiente y turismo. No obstante, no tenemos consolidado en la parte empresarial o el desarrollo de empresas privadas fuertemente desarrolladas. Y en la parte urbana, si bien es cierto, existe una ubicación estratégica de la red vial como una de las partes primordiales, también hay ausente planificación. Estos son solo ejemplos como para acortar la presentación. Sin embargo, hay varias listas que hacen relación a cada uno de estos puntos respecto a la riqueza y pobreza de los recursos del cantón. También, como se ha mencionado por otras participaciones, la marca país, y durante los últimos años se ha venido destacando la cultura de paz y la naturaleza, invitando a los extranjeros a disfrutar de la tranquilidad. Pero igualmente Guanacaste se ha destacado a nivel nacional como un centro de destino turístico. Vamos a ver, en el siguiente componente del ciclo tenemos la inversión privada y pública, que esto va a generar cambios en la dinámica económica. En este aspecto tenemos el sector constructivo, que bueno, como lo ha mencionado Marcela en algún momento y en alguno de sus informes, en el 2006 presentó un incremento significativo en el área constructiva en Guanacaste. En el sector inmobiliario han habido transacciones de propiedades en altos valores y lo que ya se comentó. Y en el sector turismo, una diversificación y especialización laboral, tanto en el aspecto turístico como en el aspecto constructivo. Y igualmente, actividades comerciales. Actualmente en Liberia hemos visto cómo han aumentado los diferentes comercios. Seguimos ahora con la parte, vamos a ver el tercer punto. En el aspecto social, el incremento de la población trabajadora nacional. Esto, sin duda, el incremento de la población definitivamente que causa efectos en la respuesta que necesitamos que se dé por la parte urbana y social. Y en el sector comercial, un aumento en los precios, en el costo de vida. Eso es una realidad. Cuando nosotros, cuando el turismo se instala, hay un incremento natural de los precios en todos los servicios, en venta en ferreterías, en ventas en los servicios normales. Bueno, como retos que se presentan en este proceso, en esta dinámica territorial, bueno, está la necesidad de nuevos servicios y por supuesto el cambio en el uso de los suelos. Acá tenemos entre esos la infraestructura pública que exige proyectos de dotación y distribución de agua potable, así como proyectos de generación y distribución del fluido eléctrico, mejoramiento de la red vial y equipamiento urbano. En el aspecto de salud y educación, el incremento en la población también requiere un aumento en las ofertas. Y así se observó también en el proceso de planificación del desarrollo humano con inclusión de la participación ciudadana, como estos son aspectos que se han venido observando y pidiendo por parte de la población. En cuanto a la residencia y comercio, debe formalizarse la concentración urbana y diversificarla para lograr interacción socioeconómica. En la parte de industria y tecnología, uno de los retos planteados es la inversión de facilitar la instalación de empresas locales, nacionales y extranjeras, así como las pymes. Y en el sector agropecuario, controlarse y fomentarse la optimización, utilización de los suelos de manera sostenible. Para cerrar el ciclo, digo yo, sin embargo, este es un proceso iterativo mediante el cual los territorios deberán gestionarse de manera continua. Es decir, en esta propuesta se plantea cómo cada uno de estos escenarios va cambiando significativamente para cerrar los recursos existentes y a su vez volver otra vez a hacer el ciclo. En esta parte de decisiones y acciones del gobierno genera una serie de impactos y decisiones con respecto a los recursos y vuelve el ciclo. Entonces, acá tenemos, en esta parte, una serie de decisiones que es cuando nosotros podemos hacer involucramiento de todas las personas de todas las personas interesadas en el fenómeno del cual estamos hablando. Y es que, ¿quiénes son las personas? A veces podemos estar hablando de que tal vez son los inversores, de que tal vez es el gobierno. Sin embargo, toda la población, tanto la población transeúnte como la población establecida allí en el sitio, es participante y por supuesto que se ve afectada por todos estos fenómenos. De allí ahora vamos a pasar a que en estas decisiones y acciones que se han venido tratando, tenemos la primera, que es el desarrollo humano. Esto es un plan que se realizó el año pasado como un plan de desarrollo humano local en el Cantón de Carrillo. Una de las visiones era lograr que el gobierno local fuera bien administrado, pero de allí se deriva una serie de políticas, objetivos y acciones. Esto fue con inclusión ciudadana, con inclusión de las asociaciones de desarrollo, con las asociaciones, famosas ASADAS, que son administradoras de agua, y una serie de grupos organizados. Sin embargo, en esta primera actividad resultó muy pobre, para decirlo de alguna forma, precisamente porque la regularidad con la que esto se hace no es una cuestión que se ha venido fomentando desde hace muchos años, sino que hasta ahora se viene haciendo. La respuesta de los pueblos, bueno, si bien es cierto, inicialmente fue lenta, la incorporación fue rápida. Entonces, hemos podido observar que las poblaciones tienen muchísimo interés, no solo en el tema de justicia, de distribución de las tierras, sino también en la toma de decisiones a nivel de manejo y administración de los territorios, en esta dinámica territorial. Así se pudieron destacar 7 aspectos en los cuales se definió como ejes de desarrollo. Entre esos están el desarrollo económico sostenible como uno de los principales. Dentro de ellos, uno de los objetivos es mejorar la rentabilidad y la productividad económica. Una de las acciones definidas fue la capacitación de microempresas, industrias, comercio y turismo. Allí hay varias, pero voy a citar gestión ambiental y urbana en el tema de la protección de los recursos naturales. Y en este aspecto, fundamentalmente, se tocó el tema de la regularización, es decir, el plan regulador y además los incentivos para el buen uso, el buen manejo hídrico y reciclaje. Como les digo, hay una serie de datos mucho más que esto, esto es solo un pincelazo, pero de lo que se ha venido recogiendo como un plan de desarrollo humano con carácter de obligatoriedad para el municipio en el tema de la presupuestación en cada una de estas acciones que se tienen planteadas. Así que, desde el punto de vista municipal, es una excelente herramienta porque, por un lado, está capturando lo que la percepción de las necesidades de las personas y de la población, y al mismo tiempo es una herramienta obligatoria para la ejecución presupuestaria en los próximos 10 años. Como lo ven, es un plan 2010-2020. En el tema de infraestructura, que es el número 6, se enfatizó la calidad de obra pública, así como los proyectos viales y comunales. No es nada de lo que tal vez ya otros compañeros han manifestado, y es precisamente las necesidades puntualmente observadas por los pobladores. A propósito del plan regulador, en este momento también, ya desde una iniciativa estatal central, a través del proyecto BID Catastro, se ha venido realizando el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial, que, como lo ven allí, centraliza Liberia como uno de los centros más importantes por una serie de características dentro de las cuales se observa, vamos a ver, que se hizo un proceso en tres líneas de acción. Uno es el diagnóstico, uno es el pronóstico y viene una propuesta. Esto todavía está en curso. Sin embargo, definitivamente que estos son importantes iniciativas del Estado central para apoyar la planificación urbana en los cantones guanacastecos. Y propiamente en el cantón también viene un plan cantonal para la planificación urbana. De manera más particularizada dentro del municipio, se han venido haciendo algunos otros esfuerzos. En la parte de zona marítimo terrestre, se ha hecho en algún momento un proyecto para tener con claridad la tenencia de la tierra. Es decir, el tema de seguridad jurídica, definitivamente, también se tocó tal vez por algún expositor anteriormente, es un tema fundamental para la inversión, tanto extranjera como nacional, en el sentido de que la claridad del procedimiento en que se define la inscripción registral, así como la inversión en los bienes inmuebles, es fundamental para la claridad de la titularidad de los inmuebles. Otro esfuerzo que también se realizó es la definición de los mapas prediales, cuyo propósito es tener exactitud en el cobro de los impuestos, así como la seguridad de las propiedades y a la atracción de la inversión. Definitivamente que una de las premisas del proyecto de regularización fue esta: reglas claras en cuanto al uso del suelo. Y teniendo una planificación urbana, definitivamente que cuando el inversionista, sea nacional o extranjero, quiere realizar cualquier obra, va a tener claridad respecto a la a las posibilidades reales que pueda contar. Y creo que si a mí me preguntaran cuál es una de las recomendaciones que pudiese dar desde mi punto de vista de actor, cuando estoy recibiendo personas y son personas que son habitantes del cantón, esta es una de las que yo diría de primero, que es la planificación, que sea una regla clara para todas las cosas. Y entonces, cuando estas reglas están claras, creo que sin duda habría una mayor confiabilidad de los inversionistas para realizar sus inversiones. Y al mismo tiempo, a la larga tendrían, más claridad a futuro y, por supuesto, más seguridad para tomar sus decisiones. Sería la intervención de mi parte. Hay algunas otras cosas que quizá en el transcurso de otras intervenciones podría realizar. De momento, para cumplir con el tiempo, sería eso.